a tener un diploma. En este momento estamos terminando de cerrar con una universidad que nos va a dar adicional a la escuela otro aval para mejorar el tema. Pero básicamente lo que nosotros compartimos es una información que fuera de una certificación es un conocimiento de que les va a servir muchísimo. Entonces, por eso nosotros hemos bajado los costos para que puedan tener acceso y conocer. Incluso hay gente que entra en los talleres sin necesidad de volverse técnicos, pero que quieren conocer para administrar y gerenciar mejor sus proyectos con sus diseñadores, con sus comunicadores. Entonces, así ya ellos pueden hablar en el mismo lenguaje técnico que hablan todos los técnicos y optimizar sus recursos. Entonces, más allá de tener una certificación que va adjunta en el taller, es el conocimiento, el know-how, como se dice, el saber cómo, qué van a aprender, y eso es, como le digo, esto es un evento único, donde solo le vamos a dar este año, es una edición especial, por le llamamos la adopción digital a la edición, donde uno va a trabajar seguro en su casa, no va a tener riesgos de contagio, y va a aprender y va a ganar dinero después de inmediatamente. Una animación, la más sencilla, está sobre los $100. Entonces ya recuperas el costo de inversión. En cuanto a las edades, ¿desde qué edad pueden...? Están abiertas. Ajá. Están abiertas de 16 hasta 45 años. 16 hablo por la gente joven que quiere aprender, y 45 hablo por la gente adulta que ya que son diseñadores gráficos y que no saben animar. He tenido muchos casos de alumnos que ya mayores vienen y me dicen, necesito aprender a animar porque ya no es suficiente saber diseñar. Ahora el medio te pide que sepas más cosas, que sepas editar, que sepas sonido, que sepas animar, que sepas control de calidad, incluso hasta tecnologías más avanzadas. Entonces es un taller que les va a poner al día, porque vamos a ver cosas súper modernas y con profesores excelentes, de certificados de ellos representan a marcas de software internacionalmente, son profesores avalados, certificados internacionalmente, que van a colaborar con el aprendizaje del alumno. Bueno, y queremos agradecer nosotros esta mañana a Giovanni Jaramillo, quien nos ha comentado, nos ha hecho esta invitación para participar en el BFX, Campamento de Efectos Visuales 2020, que ya inicia este 22 de agosto. Muchísimas gracias, estimada. Le agradezco a usted y a la Casa de la Cultura por el aporte y el apoyo siempre hacia el crecimiento del nivel cultural y artístico del país. Muchísimas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.